Arma tu playlist aquí con nosotros en Like 105.7. Si te quedaste sin batería y tu día no pinta nada bien, tranquilo, escucha la tostada de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la mañana por Like 105.7. Like, tu playlist en la radio en todo el territorio nacional. Escúchanos a través de www.like105fm.com. Like, tu playlist en la radio. Disfruta de las madrugadas Like 105. Tu playlist en la radio las 24 horas del día. Si te quedaste sin batería y tu día no pinta nada bien, tranquilo, escucha la tostada de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la mañana por Like 105.7. Like, tu playlist en la radio en todo el territorio nacional. A veces no necesitas cruzar el bosque para ver las estrellas. Así también se siente la naturaleza. Cerveza Cristal, extra fina como tierras altas. Cuando maneje, no tome. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Imagina estar en un punto crítico de tu día. Esa presentación que puede cambiar todo empezará pronto. ¿Estás listo para arrancar y... como te decía, estás listo para arrancar y que te den esa... Ahora sí, que te den ese ascenso que tanto esperabas. Que la sed no te detenga. Prueba la nueva cristalina con gas retornable. Con su sistema de sifón, guarda las burbujas por más tiempo. Afíliate a domicilio vía WhatsApp al 6948-1820. Cristalina con gas, el secreto mejor guardado. Prepárate para vivir la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025. Del 11 al 17 de agosto, Centro de Convenciones Atlapa. 7 días de experiencias literarias llevando los libros y la cultura a nuevos espacios. Esta edición celebra a Marruecos como país invitado, con el lema Tejiendo Diálogos. Compra ya tus boletos en preventa en www.fanatickets.com y asegura tu entrada al evento literario del año. Invita Like 105.7 FM. De lunes a viernes también son días para disfrutar en Cinemark. Lunes, combo personal al 2x1. Mucho sabor y ahorras más. Martes, nachos al 2x1. Crujientes y sabrosos. Miércoles de Cinemark. Películas a precio increíble. Jueves de estrenos. Sé el primero en ver esa movie. Viernes de trilogía de popcorn. 3x2 en popcorn grande, sabor mixto. 5 días, 5 razones para venir a Cinemark. Y sí, también las películas están buenísimas. Cinemark, donde las promociones se roban la pantalla. Promoción válida del 3 de junio al 29 de agosto del 2025. Este 4 de septiembre, déjate envolver por el fenómeno global del pop urbano. Danny Ocean Tour 2025. Centro de Convenciones Amador, Antiguo Figali. Una party cargada de ritmo, energía, burda de éxitos y la vibra única de Danny Ocean. Tú me gusta burda y se me nota. Más que un concierto, es una experiencia que no te puedes perder. Boletos ya a la venta en TicketPlusPanama.com y tiendas Deli Gourmet. Apresúrate, que se van volando. Panamá, Danny Ocean en concierto. Te invita Like 105.7 FM. Escúchanos a través de www.like105fm.com. Like tu playlist en la radio.